cuartillo del escudo partido. ¿Pero qué mierda de escudo es ese? ¿Qué quieres ser? ¿Cuartillo de qué? Me da igual. Del Oxley, cuartillo del Oxley. Oh, cuartillo del Oxley, acudid a mi llamada. Dime, damisela de pelo rizo moreno y largo como la noche. ¿Qué largo? Si me lo acabo de cortar. ¡Pero la gente no lo sabe! ¡Oh, cuartillo de Loxley! ¿Dónde estáis? Dime, bella dama, ¿qué ocurre? Se ha producido. ¿Lo qué? Al fin, la profecía. Se ha producido la llamada. La llamada a las mujeres y hombres libres de mente abierta. ¡Acudamos! ¡Rápido, Merlín! ¿Qué pasó? Es que Merlín estaba de vacaciones. Pues no se llama el brujo sustituto. Ah, Gandalf. Bueno, no sé, al que pilles. Gandalf, ¿el blanco o el gris? Que se suban todos al carruaje, que el domingo nos vamos. Sí, este domingo tendrá lugar. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Es el Maratón Linuxero. ¿Y en dónde podremos seguir el camino para llegar a ese Maratón Linuxero? Pues yo creo que lo mejor será meternos en www.youtube.com/maratonlinuxero, en Telegram y Twitter @maratonlinuxero. En cualquier caso, en el Bosque Encantado tendremos cobertura suficiente y tenemos a las hadas. O sea que nada puede fallar. Rápido, preparad el carruaje. Nos vamos. Nos vamos al Maratón Linuxero. Cuartillo de Loxley, me habéis limpiado el caballo, ¿no? Sí, porque ya escuché que te quejaste, que la última vez que fui a la guerra te lo dejé hecho un Cristo. Madre mía, es que matar dragones me deja el pony perdido.